muchas fuerzas y un orgullo inquebrantable que me sacará adelante de este encierro interminable. Yo he de salir de esta cárcel por la mala o por la buena, pero les juro que nunca he llorado por mi pena, porque a mi gran corazón le falta mucho para que se muera. Sé muy bien.